situación puede cambiar. Como pan caliente va a funcionar. Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar. Es como pan caliente y como chocolate lo que tengo para dar. Parada.